Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Aquí estamos arrancando la segunda hora de Rabia al Silencio en este atardecer marplatense. Cada vez tenemos más luz, por suerte, y por también el transcurso del año, de los meses, de los días. Nos vamos acercando a la primavera, nos vamos sintiendo cada vez más en primavera, más allá que según el cronograma ya estaríamos adentro todavía, Mar del Plata no lo ha demostrado. Aquí estamos en este programa que se dedica al arte y la cultura en la construcción de nuestra América, haciéndole caso a Don Atahualpa Yupanqui, que decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Aquí estamos siguiendo sus consejos. Y en la segunda hora, en cada programa, arrancamos como una galería, un espacio en donde la música marplatense no solamente se escucha a través de audios, sino que vienen aquí al estudio músicos a compartir palabras, canciones con nosotros. Y hoy tenemos la oportunidad de contar en los estudios con Ramiro Argain. Muchas gracias. Y con Dayana Bolini. ¿Cómo están? Todo bien, bárbaro, joya. Bueno, son integrantes de la banda Bantrex, sí, que generalmente tocan enchufados, pero sí, hoy se han venido con las guitarras acústicas. Sí, bueno, acústico. ¿De qué se trata Bantrex? ¿Pueden explicar, Ramiro? Sí, Bantrex en realidad empezó siendo un proyecto que no tenía ningún objetivo claro, pero cuando en un momento de enero más o menos ya habíamos empezado a decir qué es lo que queríamos hacer, y yo y el baterista, que en este momento le mandamos un saludo a Matías Elaño, que seguro nos va a estar escuchando, y a la nueva integrante, la cantante Agustina, que la vamos a estar presentando en la fecha de mañana. Tenemos una gran influencia de lo que es la música, el rock japonés. Ajá. En tipo música de anime, que generalmente lo que los openings, cuando abren las series de anime. Sí. Y tiene un rock que es muy, muy, es un rock pop alternativo, sería la definición, pero si querés bandas que sean norteamericanas para entender mejor, tenemos referencia, no sé, de Blink, Offspring, Paramore. Uh-huh. Y otras miles de géneros que en realidad, miles de géneros del rock, o sea, bandas del rock que nos gustan en común a todos. Siempre el rock es una estética de cómo se aborda, ¿no? Pero totalmente, también puede tener una gran variedad de géneros o especies. Totalmente. Sí, sí. ¿Ustedes lo hacen desde el punto de vista de la canción? ¿O desde algún otro género en particular? Sí, de la canción. Sí, sí, porque tiene la estructura típica de la canción. Estrofas, estribillo, algún puente, solos. Pero que cada canción igual tiene su propia identidad. Tampoco tratamos de sonar todos los temas que suenen lo mismo. Que sea, vos conozcas la canción y digas: ah, bueno, esta empieza así y termina así. Y ves la otra canción y termina igual. Nosotros por ahí tratamos de armar un espectáculo que sea llevadero. Uh-huh. Así como tenemos temas que son más rockeros, más pesados, que requieren un poco más de velocidad, o sea, de ritmo me refiero. Hay temas que son más tranqui, que son más llevaderos, más para escuchar por ahí. Sí, claro. Sí. Y ahora con este cambio de vocalista se enfrentan mañana con una fecha importante, ¿no? Porque van sí, a tocar junto a Cuentos Borgianos en Casa Rock, ahí en Córdoba, casi Alberti. La banda de Abril Sosa, ex batero de Catupecu Machu. Sí, exactamente. Es una gran parada, ¿no? Y justo con el estreno de la nueva cantante. ¿Cómo total, se sienten sí, en ese aspecto? Bien, la verdad es que Agus se acopló rápido y ella... ¿Agus qué es? ¿Agustina cuánto? Agustina Elías se llama. Bien. La cantante, que le mandamos un beso desde acá, si nos está escuchando. Que ella es maestra jardín. Maestra. No, maestra de grado. Maestra de grado y no pudo venir. Y está trabajando igual. En este momento trabajando. La verdad es que haber cambiado de cantante fue una decisión que tomamos, que fue bastante difícil, porque ya veníamos digamos, trabajando con la anterior cantante todos los temas desde que los empezamos a armar. Claro. Pero un momento que ya la cosa no daba para más, y a Agustina le gustaba lo que estaba escuchando, y ya desde el primer momento que empezamos a ensayar, la flaca cayó con un montón de ideas. Y eso a nosotros también nos dio que la flaca estaba interesada en lo que estábamos haciendo. Claro. Y puso mucho sacrificio y un montón de cosas que para ponerle 5 ensayos, o ponerle 2, si querés que te diga, ya sabía todas las canciones. Claro. Y la verdad, eso a nosotros nos levantó mucho el ánimo. Qué bueno. Sí, sí, sí. Dayana, guitarrista de rock. Nos conocemos del Conservatorio Luis Llaneo. Me pasé el rock después de lo clásico. Y hay una diferencia grande, ¿no? Entre una diferencia grande, sí. El estilo de rockero y lo que uno estudia en la academia. ¿Cómo fue ese paso para vos o en qué momento te abocaste al rock? Cuando me recibí, justamente. Dejé un poco de lado la criolla, las partituras. Pero igualmente, cuando toco rock, que es lo que más me gusta en este momento, algunos, por ejemplo, Mati, el batero, me dice que se nota mi influencia clásica en algunas cosas. Por ahí, no sé, en la técnica, no sé. Sí, sí. algo quedó, pero bueno, es la etapa de ahora. Claro. Me gusta. La llevamos para el lado oscuro. Sí, sí, la culpa es de ustedes. Sí. Ya de antes. Yo le ofrecí unas galletitas y me dijo que sí, entonces ya está, ahí cagó. Sí, bueno, tienen las guitarras ahí a mano, me gustaría escuchar algo. Si bien no sé, imagino que es un acústico y una aproximación, porque la banda se integra por 4 personas. Totalmente. Tienen instrumentos que se enchufan, mañana van a estar tocando en Casa Rock. Y aquí están con las 2 criollas, sin la vocalista, pero bueno, es la propuesta que van. Algo va a salir. Dale, me encanta la música en vivo. Este tema vamos a tocar probablemente. Vamos a abrir con este tema, que va a estar en nuestro EP cuando, ya después de toda esta movida de la fecha, y nos podemos acomodar bien, vamos a ir a estar grabando un EP de 4 temas y luego después lo vamos a subir a la página, que si quieren pueden seguirnos en Facebook si les gustan lo que escuchan, que es Vantrex con B corta X y TH. Vantrex. Es re difícil. Pero bueno, este tema se llama La Última Despedida y espero que les guste. Y yo me largo de aquí. Un cierre que encuentra a la gente desprevenida. Qué bueno, qué lindo que suena. ¿Cómo llegan a tocar con cuentos borgianos? La obra, me parece que todo el trabajo es para Matías, porque vio, me parece que por internet, que estaban buscando una banda para abrir y o lo ubicaron los chicos de Casa Rock. Hasta el momento de la fecha, no lo sé. No, sí, él, claro, conoce al dueño de Casa Rock, no sé cómo, de alguna manera lo conoce. Tenemos contacto, ¿viste? Y sí, claro, sí. Los contactos. Y, bueno, no se estaban hablando y el chico, hombre, o no sé, le dijo... O ese ser... Ese ser... Ente. Ese individuo le dijo, che, ¿y se abren para cuentos borgianos? Y, claro, yo supongo que se quedó... como nosotros, claro. No podíamos creer. Sí, es una banda muy conocida, ¿no? Sí, sí. Por lo menos se ve en las redes sociales que lo sigue mucha gente. Y él tuvo mucho empuje por Catupecu. Claro, totalmente. Y además suena muy bien. Hacen un pop eléctrico muy cerateco ahora. Bien. Sí. Suena muy, la verdad que son muy capos y va a ser un orgullo para nosotros compartir fecha con ellos. ¿Quiénes se encargan la composición de ustedes? Y hasta ahora más que nada Ramiro. Yo más que nada yo porque... Yo antes tenía otra banda, dos bandas tuve, que en la cual no podía hacer un tipo de música un poquito más pesada, por así decirlo. Y yo tenía un montón de composiciones y ideas que no podía concretar. Y a finales del año pasado me senté y empezaron a salir temas que dije, che, estaría bueno hacerlo con la banda, qué sé yo, pero hay que ver si la cosa da. Entonces, al fin y al cabo... Fue todo modelando los temas y a los chicos generalmente les digo, miren chicos, yo tengo armado esto y íbamos a conocer unos productores que al final no se dio, de Buenos Aires, y preparamos cuatro temas y le digo, miren, yo tengo estos cuatro temas, trabajémoslos y veamos qué sale. Y en un mes nos pusimos la meta de ensayar 3-4 veces por semana hasta que los temas salieron y fueron tomando color, hay uno que lo tuvimos que hacer de vuelta porque... Era como Boys Don't Cry y yo no me había dado cuenta y era igual. entonces dije, recuerdo, bueno, terrible. Entonces fuimos transformándolo. Ahora hay un tema que no lo vamos a hacer esta fecha para poder, también sentimos que le falta algo, entonces queremos trabajarlo. La verdad que ideas nos faltan y yo le dije a ellos que yo no quería con el proyecto vivir haciendo covers porque no me gusta y yo creo que la cabeza para todos nosotros, tenemos ideas muy buenas para trabajar. Dayana es una excelente compositora, yo escuché un par de cosas que ella me mostró y me re gusta lo que hace. Yo no me considero, oh, qué compositor, pero yo creo que para la banda es lo justo y está bien. Y puede ser que yo quiero vivir... de la música y yo quiero que la banda progrese, pero que la gente nos conozca por cómo sonamos, no por hacer covers de otro que suenan igual a otra cosa. Por ahí quiero, cuando yo enfoqué el sonido que le dimos a la banda, era principalmente sonar algo diferente. Así. Bien, en ese sonido entra también en juego cómo se ha abierto el panorama del rock argentino, ¿no? Catupecu Machu también tuvo un papel importante en ese sentido, sí, porque totalmente. Hasta ese momento no se habían escuchado bandas con ese estilo, que estén relacionadas con el punk, pero también con el rock y que vayan jugando de un lado para el otro. Totalmente. Con letras también que tienen otro peso. Es muy interesante en ese sentido, ¿no? Mucha energía. Sí, sí, sí. Ferrando, la voz que tiene, que vos lo escuchás en la radio, sí, es Catupecu. Es Catupecu. Bueno, eso es un es algo a favor de las bandas, ¿no? Cuando uno escucha 10 segundos y sabe quién está tocando, totalmente, significa que hicieron algo bueno. Sí, totalmente. Sí, sí, porque lograron... Si te puede gustar o no, pero que es esa, que los reconoces... Claro. Es increíble, eso es increíble. Bueno, y a Bantrex lo tenemos que ir reconociendo de a poco, por eso queremos escuchar más música en vivo. Bien. ¿Qué nos van a tocar ahora? Bueno, ahora vamos a tocar un tema que se llama Umbral, que en este tema... lo canto yo, así que bueno, espero que les guste. En mi reflejo No veo nada. No conocí la vida. Hasta que sentí la brisa de tus alas. Me agarraste la camisa y no me dejas de escapar. Y ahora mi alma empieza a volar y es momento de dejarlo salir. Tiene espinas y aunque nazcan heridas, yo te amaré toda mi vida. Música, por este despliegue acá de energía que han dejado en el estudio. Gracias a vos, Esteban, por invitarnos. Gracias por venir. Vamos a reiterarle a la gente que mañana estarán tocando en Casa Rock a partir de las 21. ¿Arrancan puntuales ustedes? Generalmente siempre se abre la puerta un poquito más temprano y por ahí arrancaremos tipo 9:30, menos cuarto. Claro, 9:30, es menos cuarto. ¿Tocarán una hora más o menos? 45 minutos, seguramente. Sí, un poquito menos. Bien, una noche como para ir a disfrutar de dos bandas, como es el caso de Bantrex. Han estado aquí Dayana Bolini y Ramiro Argain. y también Cuentos Borgianos, que se presentarán allí en Casa Rock Córdoba, casi Alberti. Muchas gracias por venir, chicos. Dale, gracias. Quiero mandar unos saludos, si me lo permitís. Dale. Los tengo adeudados porque la otra vez pasada fui a una radio y me dijeron que no saluden. Entonces, bueno, voy a ir saludando de a poco. Saludos para los chicos de Monchis, el café donde trabajo a la mañana. Saludos para mi amiga Yamila, que seguramente debe estar escuchando. A toda la gente que nos sigue a Bantrex. A los chicos, a nuestras familias respectivas. A Joanina De Angeli, que el 3 de octubre se va a estar presentando. Que es una excelente cantante. Ganadora de Operación Triunfo. Deberían ir a verla el 3 de octubre en el Teatro Victoria. Así que bueno. Gracias a todos por la oportunidad, a ustedes de la radio, por darnos la oportunidad de venir acá a mostrar un poco lo que hacemos. Y nos vamos a despedir con un tema que se llama Perspectivas. Dale. Así que gracias a vos, Eva, por darnos el espacio. Muchas gracias. Nos vamos con la música de Bantrex sonando en Rabia al Silencio. Caen rayos en tu corazón, en el muro con los dientes caídos y con una sonrisa. FM de la Azotea, le mando un gran abrazo. Rabia al Silencio, siempre difundiendo la canción, la música popular,